19 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Continuamos firmes en la mañana informativa, justamente por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, les cuento que el gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción y el Banco de la Pampa, activó una bonificación especial de la operatoria Compre Pampeano para las operaciones que se concreten durante las Expo Rurales Pampeana. Y para charlar un poquito sobre este tema, ya está en comunicación con nosotros Lilia Cortese, directora de Asistencia Técnica y Financiera del Ministerio de la Producción. Hola Lilia, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, Gabriela Torres te saluda. Buen día, Gabriela. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, comentanos sobre estas acciones que lleva adelante, en este caso, bueno, el gobierno provincial, también junto al Banco de la Pampa y el sector privado. Exactamente. En esta oportunidad y en vísperas del comienzo ya incipiente de una serie de exposiciones rurales que arrancan este fin de semana en General Pico, se dispuso una bonificación especial para lo que es las operaciones del Compre Pampeano tradicional y Compre Pampeano llave en mano, algo similar a lo que ya se viene haciendo desde años anteriores con Expoagro y Expopyme, pero esta vez aplicado a las exposiciones rurales de acá de la provincia. Entonces, como bien vos decías, en conjunto con el Banco de la Pampa, que es quien aporta la cartera de estos créditos, el gobierno de la provincia va a ofrecer en estas operatorias una bonificación especial de 15 puntos para aquellas solicitudes de créditos que se hagan durante los días de las exposiciones entre aquellos expositores que estén inscriptos en el registro de Compre Pampeano. Muy bien. Lilia, y en cuanto a cómo es el tema de, bueno, los montos máximos por solicitantes, por ejemplo, y los plazos también. Mira, respecto de lo que son montos y plazos, vamos a seguir con las características tradicionales de la línea. Son líneas de crédito hasta 48 meses y si están destinadas a inversión, tienen previsto un periodo de gracia de capital. Y los montos máximos también mantenemos los que ya veníamos manejando en las operatorias. Hasta 8 millones de pesos por solicitante para lo que es la operatoria del compre tradicional y hasta 15 para las operatorias de llave en mano, que es operatoria específicamente está prevista para inversiones en construcciones o en infraestructuras productivas más completas. Eso como tope o como límite desde el punto de vista de quien vaya a realizar o a solicitar un crédito. Podrá hacer tantos pedidos hasta cubrir ese monto máximo. Desde el lado del proveedor expositor, en la rural, está previsto que también tenga un tope máximo de operaciones o de monto de operaciones a realizar, que es como si realizara 10 operaciones por el monto máximo de esa línea, es decir, hasta 80 millones o hasta 150, según en la operatoria en la que estén habilitados a trabajar. Sí, y también sumado a eso leía las declaraciones, ¿no?, de la ministra de la Producción, de Fernanda González, bueno, diciendo que esta bonificación especial tiene como objetivo ni hablar apoyar a la industria pampeana. Exactamente, el Compre Pampeano es un programa comercial del Ministerio de la Producción que ya lleva más de 10 años y que viene acompañado por este financiamiento habitualmente a tasa subsidiada. Y como siempre decimos, es un financiamiento, un apoyo indirecto a la industria de la provincia, porque lo que permite de esta manera es financiarles el capital de trabajo, les facilita abrir su mercado, ya que está habilitado para realizar operaciones fuera de la provincia, con esta ventaja competitiva de salir a ofrecer un producto elaborado en la provincia acompañado de un financiamiento a tasa subsidiada. Entonces, el productor no tiene que hacerse cargo de ese costo del financiamiento, sino que eso lo cubre el banco y la provincia colabora con la bonificación. Y en esta oportunidad en particular, al vincular el Compre Pampeano con las exposiciones rurales, es el apoyo, como te decía, al sector industrial, pero también este apoyo y este incentivo a las distintas exposiciones de la provincia para lograr una mayor afluencia de expositores y una mayor afluencia de público, porque va a permitir con estas promociones, digamos, hacer un crecimiento en las operaciones que se den dentro de la misma exposición rural. Sí, justamente estaba viendo la grilla, ¿no?, de las expos rurales que se vienen, bueno, ahí vos lo comentabas, en distintas localidades de la provincia, que son bastante seguidas, y también está ahí, puede ser la fiesta provincial del Chivito ya para fin de año, ¿también entra dentro de estas acciones? Exactamente, lo que está previsto es acompañar con esta bonificación especial de 15 puntos en estas próximas 5 exposiciones rurales, que son como las exposiciones rurales más tradicionales, que comienzan este fin de semana en la localidad de General Pico, después está Realicó, Luigi, Santa Rosa y Castex, que termina a mediados de octubre, y después replicar esta bonificación en Alpachiri, en noviembre, en la Expo Vino, y en diciembre en la Fiesta Provincial del Chivito. En total está previsto acompañar con esta bonificación especial en estas 7 exposiciones distintas que vamos a tener en distintos puntos de la provincia. Sí. ¿Dónde se pueden contactar para mayor información a aquellas personas que estén interesados? Mira, en lo que tiene que ver específicamente para conocer las condiciones y las características de la línea de crédito de esta bonificación especial, en la Dirección de Asistencia Técnica, nosotros estamos en el segundo piso de Casa de Gobierno, o puede comunicarse al 452-737 o por mail a asistenciafinanciera@lapampa.gov.ar. Y para el caso de los proveedores que estén interesados en formar parte del registro, tenemos, digamos, como dos opciones. Aquellos proveedores que forman parte del registro y que aún no se han inscrito como expositores en alguna de estas exposiciones, hay un par que todavía tienen abierta su inscripción para estar en algún stand, se pueden contactar directamente con la asociación rural que la está organizando, y si hay algún productor que ya sabe que va a participar en la exposición rural, pero lo que no tiene es cumplimentado el trámite del registro de producto pampeano, se comunica con la Dirección de Desarrollo Industrial en el tercer piso para hacer el trámite. Ese trámite de inscripción en el registro es un trámite muy sencillo, con una documentación mínima, que están las condiciones en la página web del Ministerio de la Producción. Como te decía, documentación muy sencilla que se presenta vía digital y que después van a tener una visita técnica de personal de la dirección para certificar este agregado de valor en la provincia y ahí finaliza el trámite. Perfecto. Lilia, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente abiertas las puertas tanto de la Dirección de Asistencia Financiera como de la Dirección de Desarrollo Industrial para cualquier consulta por aquellos que quieran realizar operaciones o incorporarse en el registro. Bueno, y obviamente esperarlos a todos en estas próximas exposiciones que ya mañana están arrancando en General Pico. Tal cual. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Gabriela. Nos estamos viendo. Chau.